La calma de la ciudad correntina de Paso de los Libres se interrumpió durante el fin de semana largo. Un grupo de mujeres realizó una intervención teatral para visibilizar el delito de explotación sexual. La puesta en escena en la ciudad fronteriza surgió luego de que liberaran a los procesados por trata de personas. Hablamos con Cecilia, una de las participantes. La onda de la intervención era caminar por la ciudad, mujeres atadas a cadenas, un hombre paseándolas, y parece que es necesario que irrumpa así y de manera tan grotesca para que genere algo mientras que sucede en la vida real y no de forma de arte, y parece que ahí a nadie se le mueve un pelo. Puntualmente para esta intervención artística lo que nos unió fue esta indignación por tantas vidas de mujeres hechas mierdas siendo tratadas. La armamos así todo muy rapidito, en Semana Santa nos juntamos, estudiamos la causa, la revisamos. Teníamos un poco de miedo, es verdad, porque son personas del poder. Pero creemos que expresarnos con el arte no es ningún delito. Queríamos visibilizar el tema, problematizarlo, que se reflexione, que se hable, que no se oculte y que tampoco como sociedad seamos cómplices de delitos tan graves como este. El año pasado, la jueza María Cristina Poser Penso procesó a 18 personas de una banda que captaba y explotaba mujeres en situación de vulnerabilidad, obligándolas a prostituirse. La justicia comprobó que José María Viero, un comandante retirado de Gendarmería Nacional, y su cuñado, el ex juez federal Benito Pont, eran los partícipes necesarios para que la red de trata que explotaba a mujeres argentinas, brasileras y paraguayas actuara con impunidad. De esta causa también se desprendieron nuevas investigaciones, en las que está implicado Ricardo Colombi, ex gobernador y actual senador correntino por la alianza Eco Cambiemos. Reportó Vicky Durán Mancilla desde Radio La Hormiga en la ciudad de Rosario.